Los personajes son extraídos de la gente común que tiene esa gracia de contar anécdotas. La obra está a la venta en la librería de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El primer concurso estudiantil juvenil nacional de microliteratura, La Brevedad Sorprende, ya tiene ganadores. La premiación se realizará el 29 de junio próximo a las 10 horas en Guayaquil. En la categoría Greguería, los premios recayeron sobre Valeria Fernández del Colegio IPAC de San Borondón, Emilio Villagrán del Colegio Americano de Guayaquil y Andy Miguel de la Unidad Educativa Ignacio Alvarado de Santa Elena. Ellos ganaron el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente. En tanto, Sara Cristina Puertas, del Colegio Politécnico de Guayaquil, Jonathan Chamba, del Primero de Mayo de Zamora, y Jesús Arellano, del Emaús de Quito, lograron los tres primeros puestos en microrrelato. Los primeros sitios en la categoría haiku los ganaron Luis Paz, del Antonio Peña Celi de Loja, Gabriela Valareso, del Colegio Politécnico de Guayaquil, y María Maíz, del IPAC de San Borondón. El jurado, que estuvo integrado por los escritores Raúl Pérez Torres, Ernesto Torres Terán y Rodolfo Salazar Ledesma, destacó que los participantes tuvieron mucha creatividad, ingenio y capacidad de síntesis. Hoy a las 10 horas se efectuará una conferencia sobre el Inti Raymi, la gran fiesta del sol, en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Disertarán el reconocido arquitecto Gustavo Guayasamín y el especialista en temas indígenas Ariruma Kowi. El significado del Inti Raymi es para agradecer a la Pachamama o Madre Tierra por un ciclo de cultivos que en junio permite la cosecha. En esta época, según el calendario lunar de los pueblos aborígenes, el sol se proyecta directamente sobre la tierra el 21 de junio y eso se conoce como el equinoccio, lo que marca la temporada en la que los productores recolectan lo que sembraron y cuidaron durante el año. El buscador Google rindió homenaje a la popular serie de televisión mexicana El Chavo del Ocho, recordando con un doodle o imagen animada que ayer se cumplieron 45 años de la primera transmisión. Fue un 20 de junio de 1971 cuando la serie producida por Televisión Independiente de México, hoy Televisa, apareció en la pantalla chica conquistando primero a México y luego a Latinoamérica. Debido al éxito, la serie llegó a transmitirse en Europa y Asia. El Chavo del Ocho fue creado por Roberto Gómez Bolaños y la serie inicialmente estaba dirigido para un público adulto, pero con el tiempo gustó a los más pequeños. La historia se centra en la historia de un niño huérfano que vive en el apartamento 8 de una vecindad, donde protagoniza travesuras con otros menores, todos interpretados por actores adultos. El concierto Al Compás de un Bolero a cargo del grupo Yavirac se llevará a cabo el 23 de junio próximo a las 19:30 en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación interpretará boleros clásicos y modernos de reconocidos compositores y de su propia creación. También tocarán piezas de música nacional con arreglos académicos modernos. El grupo es un cuarteto con tres voces, guitarra, requinto y bajo y forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. La muestra sonora a distancia de la artista francesa Deborah Gross se llevará a cabo el 23 y 24 de junio próximos a las 19:30 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de Quito. En la muestra se podrá apreciar conversaciones telefónicas efectuadas entre madres e hijos dentro y fuera de los locutorios grabadas durante un año. Deborah Gross también impartirá un taller sonoro a las 18:30 en la misma sede de la muestra, en donde se abordarán los siguientes temas: proceso de creación de un documental sonoro, del proyecto a la realización a través de la escucha colectiva y análisis de varias piezas sonoras y de ejercicios prácticos. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En En Ambato, el recital Hermandad Cultural, interpretado por el Colegio de Artes La Merced, se llevará a cabo el 28 de junio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará piezas para coro y orquesta de música nacional y latinoamericana, en homenaje a la administración de Germán Calvache Larcón, presidente de la institución sede de la presentación. En Loja, 12 niños triunfadores del segundo concurso regional infantil Edgar Palacios se presentará el 23 de junio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Los niños junto al maestro Edgar Palacios y su orquesta interpretarán piezas de folclore latinoamericano y nacional con arreglos académicos modernos. Edgar Palacios, de 75 años de edad, es un músico lojano que fundó en mayo de 1992 el Sistema Nacional de Música para Niños Especiales SINAMUNE, en la capital. Con esta academia convirtió las partituras de la cumbia nacional y el pasillo lojano en una terapia para las personas con discapacidad. En Quito, la muestra Arte para la Vida, en la que se exhiben obras y artesanías donadas por artistas ecuatorianos en favor de los damnificados del terremoto, permanecerá abierta hasta el 23 de junio próximo en las salas Kigman y Guayasamín de la Casa de la Cultura. Por iniciativa de la mencionada institución, se receptó 130 obras y artesanías para realizar una subasta con el fin de recaudar fondos que serán destinados para los damnificados del terremoto ocurrido el 16 de abril pasado en la costa ecuatoriana. La subasta se llevará a cabo el 25 de junio próximo a las 15 horas en las mencionadas salas donde se exponen las obras. En Ibarra, la obra de mimos Cyrano de Bergerac, interpretada por el colectivo La Buena Compañía, se presentará hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura. Esta pieza está basada en la obra teatral del mismo nombre, la cual es un drama heroico con 5 actos y en verso del poeta y dramaturgo francés del siglo XIX, Edmond Rostand. Está basada en la vida de Cyrano de Bergerac, un poeta, dramaturgo y pensador francés considerado uno de los precursores de la ciencia ficción. La obra fue un gran éxito tras su estreno y ha sido llevada al cine en varias ocasiones. Reportó para Identidad Francisco Toro. Semana de la Identidad Saharaui. Del 17 al 26 de junio. Participe en los conversatorios, paneles, exposiciones, cine. Inauguración del evento viernes 17, 3 de la tarde, en el Salón José Mejía de la Asamblea Nacional. ¡Le esperamos! Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU, escucharemos un trabajo sobre la crisis de los refugiados en Centroamérica. Además, tendremos una nota sobre los derechos humanos en el sector empresarial de Brasil. Mientras los ojos del mundo están puestos en la crisis de refugiados en Europa, otra igualmente cruel se desenvuelve en América Central. La violencia en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, ha forzado a miles de mujeres, hombres y niños a dejarlo todo y a buscar refugio, principalmente en México y Estados Unidos. Los casos pendientes de asilo provenientes de la subregión superaron las 109.000 personas en 2015, según datos de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. En cifras, estos números parecen pequeños en comparación con África u Oriente Medio, pero lo alarmante de la región es que se han quintuplicado en solo 3 años. Los siguientes testimonios, recogidos de videos producidos por ACNUR, reflejan con crudeza ese enorme drama humano. Las mujeres están entre las más vulnerables, como también lo cuenta Ada, que huyó del hostigamiento de las pandillas en Centroamérica. Me golpeaban igual, me gritaban groserías, luego que el impuesto de guerra, que yo no sabía que tenía que pagar impuesto de guerra. Lo único que le pedí a Dios, no, que no se abriera la puerta. El niño, bien asustado, el niño me gritaba, mami, llorando. Yo sé que si yo abría la puerta me podían hacer ultrajarme a mí o me le podían hacer daño al niño. solamente para cobrarse lo que es el impuesto de guerra. Entonces no tuve de otra opción, le pedí tanto a Dios que se fueran ellos y tomé una mochila, eché lo que pude y salí. Otro fenómeno desgarrador es el de los niños no acompañados que viajan solos y huyen del reclutamiento de las maras en la región. También le ocurre a las personas gay, lesbianas y transgénero, especialmente en Honduras, donde en los últimos años se han reportado más de 200 asesinatos homofóbicos. Andrés Ramírez, representante regional de ACNUR para Centroamérica, Cuba y México, comparó esta situación al éxodo provocado por los conflictos armados. A la hora de la verdad, el desplazamiento, sea porque fue una bala que vino de la guerra, o porque fue una bala que vino de grupos organizados del crimen transnacional, o porque fue una bala que vino de una situación de infiltramiento a nivel de ciertas autoridades y demás, a la persona simplemente huye al no poderse acoger a la protección. Por su parte, Francesca Fontanini, comunicadora del ACNUR en las Américas, explicó que las solicitudes de asilo en México y la acogida en ese país está cobrando cada vez más fuerza. En el caso de México estamos recibiendo muchos solicitantes de asilo de parte de principalmente El Salvador y de Honduras, que llegan a la frontera en el sur de México. Eso es un cambio significativo de la dinámica del desplazamiento, porque pone México no más como un país de tránsito, más y más como un país de asilo. Según el informe de ACNUR sobre las tendencias del desplazamiento en el mundo, Estados Unidos se ubicó en segundo lugar entre los países más solidarios con los nuevos solicitantes de asilo. El 48% de los pedidos acogidos por ese país proviene de México y América Central. También destacó el apoyo para el reasentamiento de países en la región, como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En el Día Mundial del Refugiado, la agencia de la ONU pidió prestar mayor atención a esta crisis casi invisible y abogó por seguir el ejemplo de las naciones solidarias con el sufrimiento de los refugiados. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Brasil debe avanzar en la protección de derechos humanos y evitar los riesgos de retrocesos, afirmó hoy el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y Otras Empresas. Un informe presentado por ese grupo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra afirma que ese país cuenta con la legislación e instituciones sólidas para proteger a los trabajadores de violaciones de las garantías básicas. Asimismo, urge a las autoridades brasileñas hacer uso de esos avances para defender mejor esos derechos en la práctica. Los expertos afirmaron que la participación de la sociedad civil y los valientes defensores de los derechos humanos es igualmente esencial en este esfuerzo, y expresaron profunda preocupación por los riesgos que afrontan los activistas que levantan sus voces contra los abusos de las empresas. También manifestaron alarma por el alto número de asesinatos de esas personas. Las sugerencias presentadas en el informe son resultado de una visita realizada por el Grupo Brasil el año pasado. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la ayahuasca, planta de origen milenario, especialmente en las culturas amazónicas. El término ayahuasca o ayahuasca proviene del quichua y está formado por aya, que significa cuerpo muerto, y por huasca, que significa cordel, gordo o soga. La traducción más acertada es la liana que permite ir al lugar de los muertos. Los chamanes o médicos shuar, herederos del conocimiento ancestral, preparan y usan la ayahuasca para diferentes propósitos, mezclando con plantas que agregan según el efecto u objetivo. La preparación varía en cada grupo indígena. La ayahuasca es la poción por excelencia del mundo amazónico y unión entre las diversas culturas que tienen en común el consumo individual o grupal de esta bebida, con diversos fines, ya sea curativo, espiritual o de revelación personal. Cada familia y zona rural tiene su método de preparación del que se sienten orgullosos y que guardan el secreto en muchos casos. Ha sido estudiada por médicos, farmacólogos, psicólogos y psiquiatras de todo el mundo como herramienta para ayudar a las personas en tratamientos de desintoxicación y adicciones. La ayahuasca puede ser una terapia efectiva en el campo de la psiquiatría y la psicología, en el tratamiento de la depresión y la ansiedad, así como con los problemas de personalidad y la esquizofrenia. En las ceremonias chamánicas, los participantes se sientan en el suelo formando un semicírculo. En el centro, el chamán, que es el único que maneja este ritual y su uso, dispone los materiales necesarios. Este acto puede durar hasta 7 horas, durante las cuales el guía entona cantos llamado ícaros. Entre 20 y 45 minutos después de la ingesta de la bebida, los participantes comienzan a notar sus efectos, conocidos como mareación de ayahuasca. Algunos pueden sufrir síntomas diferentes como sudoraciones, visiones y otros efectos controlados por el chamán. El reto de cada persona, según los chamanes, es entender el significado real de las visiones y conexiones con la cosmovisión producidas por el ayahuasca y utilizar este aprendizaje en su vida diaria. Costumbres y vivencias ancestrales de nuestros pueblos originarios amazónicos ecuatorianos. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. A continuación, las noticias internacionales en la voz del periodista Jaime Rosero. Ciudad de México. La tercera Expo de Pueblos Indígenas concluyó este domingo en la capital mexicana. Durante los 3 días del encuentro, representantes de pueblos originarios de 21 estados de ese país expusieron arte textil, cerámica, bisutería, sombreros, hamacas, muñecas, guayaderas y joyería de ámbar, elaborados con elementos y materiales tradicionales de sus distintas culturas. Medellín, Colombia. El 26º Festival de Poesía en Medellín se inauguró este sábado en esta ciudad colombiana. Participan autores de 36 países del continente americano, Europa, África y Asia. Esta edición rinde homenaje al poeta francés Arthur Rimbaud, uno de los escritores del siglo XIX que más revolucionó el lenguaje innovador. Se desarrollan presentaciones de libros y musicales y talleres y charlas a cargo de los invitados internacionales a la cita. La sesión académica del encuentro abarca temáticas referidas a la relación del hombre con las ciudades e incluye la búsqueda de tranquilidad espiritual de las víctimas del conflicto armado colombiano. La Habana. El segundo festival AMPM, América por su Música, concluyó este domingo en la capital cubana. Participaron profesionales del continente americano, España y Estados Unidos.